Transmite LT14, Radio General Urquiza de Paraná, directamente desde el Teatro 3 de Febrero. Escuelas dignas para los entrerrianos. El gobierno del pueblo destinó 3.400 millones de pesos para que nuestra educación cumpla su sagrada misión en condiciones seguras y decorosas.